Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer 107.7 en Concepción. Saludamos a toda la gente que está a esta hora en el Face Live. El día de hoy, pues, como decía Jano, por algunos problemas técnicos, vamos a estar a través de esta red social el día de hoy. Saludamos afectuosamente a cada uno de ustedes, también a nuestras radios amigas que nos retransmiten semana a semana. En este caso desde el extranjero, Radio Sentimentales, en Radio Valentina, en Ranguelmo, Radio Monte Águila, en esta bonita localidad de la región del Biobío. También a Radio Aucán en San Fernando, Radio Villa Olímpica en el sector de Ñuñoa, en este caso en Santiago. También obviamente a Agencia de Noticias Medio a Medio. Resumen, que semana a semana también va subiendo nuestros capítulos, con quienes trabajamos bastante mancomunadamente. Y agradecemos a cada uno de ellos y empezamos una nueva semana de cuarentena y una nueva semana de Cerro a la Izquierda en cuarentena, chiquillos. Una nueva emisión de este programa. Parto por saludar a quienes nos acompañan esta tarde. Primero, obviamente, desde Valdivia, para todo Chile, don Robinson Silva. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Y el mundo. Falta agregar. Buenas tardes, Nelson, Jano. Un placer estar de nuevo aquí en Cerro a la Izquierda. Con un tema tan angustiante como importante que vamos a tocar hoy día entre nosotros tres. Así que atenta a la audiencia para que haga sus preguntas por nuestra plataforma. Vamos a estar en Facebook transmitiendo en vivo. Ya estamos transmitiendo por Facebook Live. Y ahí nos pueden hacer preguntas de todo tipo y comentarios que podemos leer al aire también. Bueno, y saludamos también obviamente a nuestro DJ oficial de nuestro programa, nuestro David Guetta, Jano, DJ Jano. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. No sé cómo reaccionar a eso. Oye, el medio elogio, solamente vívelo, gózalo. No, bien, bastante bien. Hoy día estaba contento porque me hice mi almuerzo favorito en la tarde. Me cociné un tonto caldillo de congre. Y lo bueno es que con el congre hay que hacerlo entero. Queda para mañana. Ahí Caldillo Congres, que estaban diciendo que no se escuchaba, pero dicen que ahora sí. Sí, apenas leí ese comentario lo cambié, así que agradecemos. Perfecto. Oh, mi mano. Oh, desaparece. Gracias, sobrina. ¡Ah, oh, me voy! Agradecemos a todas. Me traga a la oficina. A la gente, cualquier comentario de eso, háganlo al tiro. Así vamos corrigiendo. Sí, exactamente. Es súper importante, sobre todo en estas transmisiones en vivo, que nos puedan ir retroalimentando. Y obviamente también nuestro canal en Face Live está abierto para que nos hagan consultas, nos hagan comentarios también. El tema de hoy es un tema que está transversal en esta pandemia y de hecho, bueno, viene hace años de coletazo y ahí esta pandemia como que lo muestra y que tiene que ver con el endeudamiento. No sé si podemos contextualizar un poquito, chiquillo, lo que vamos a hablar esta tarde del Cerro a la Izquierda, también a raíz de esta ofertón político, antes de la pausa musical, sí. Hacer como una introducción. Robinson. Esta semana que está comenzando es la semana en que se anuncian nuevas medidas del gobierno respecto a salvataje a la denominada, entre comillas, doble comillas, triple comillas, clase media, y que significan nada más y nada menos que nuevo endeudamiento para ese sector de la población que en Chile es bastante numeroso, sino el mayoritario. Ya vamos a estar hablando de eso, pero son distintos, por lo menos cuatro medidas distintas que están focalizadas en supuestamente ayudar a ese sector del país. Y bueno, está tropezando con un escollo bastante importante, que es la demanda por el retiro del 10% de las AFP, que era la otra propuesta sobre la mesa. Todas tienen sus pros y sus contras, y lo que vamos a hacer hoy día es analizar realmente cómo se puede ayudar a esta clase media, entre comillas, que en realidad es la clase trabajadora mayoritaria de este país. Thank you. Estás escuchando Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer. Retomamos Cerro a la Izquierda después de esta pausa musical a través de nuestro Face Live e Instagram. Bueno, no hoy día, Face Live nomás hoy día estamos. Hoy nuevamente saludar a la gente que se está incorporando en nuestros, con sus comentarios, con sus me gusta también a través de esta red social. Y obviamente los invitamos a comentar y a poder participar con nosotros en el programa del día de hoy, que tiene por tema el endeudamiento. A raíz de esto, como bien decía Robinson en el término del bloque anterior, con respecto a los ofertones o a la oferta que hay por parte del gobierno con respecto a este famoso bono, que hablo comillas también y cierro comillas con respecto a la clase media. Así que vamos a hablar de eso el día de hoy. Así que vamos, no sé si quien quiera partir con un poco comentando quizá. Yo, a mí me gustaría Lo que ha pasado estos días. Sí, no, a mí me gustaría sí, sí, dale, va. Incluso como un, como para tener en claro lo que vamos a hablar. Y tratando, yo sé que este tema da para un programa en sí mismo, pero tratando de ser lo más sucinto posible. ¿Qué es la clase media? Porque sabemos. Sí, buen comienzo, se utiliza. Oh. Está más manoseado que boleto de micro. Pero ¿qué es la clase media? Partamos por eso, pues yo creo que es súper interesante. Que no vamos a dar acá porque no corresponde, no hay pa' qué tampoco, acerca de qué se define por clase media y qué se define por clase trabajadora, que es un concepto prácticamente erradicado en las políticas públicas chilenas. No existen los trabajadores, y digo trabajadores y no obreros, que no es lo mismo tampoco. Se eliminan ciertas categorías del vocabulario y de alguna manera con eso se pretende eliminarlos de la realidad. Yo nunca he creído en ese rezo, ese mantra que dice que el lenguaje construye realidad. Nunca he pensado así. Pero sí hay una... Solo Dios. No, sí, muchos más. Hay toda una intención de borrar de la memoria del debate político que existieron en este país los trabajadores. ¿Qué es un trabajador? Una persona que presta su fuerza física o psíquica o mental, ¿cierto? Intelectual. Para su tiempo. Y su tiempo, exactamente, gracias Jano, para ser retribuido con un salario, que puede ser mensual, que es el común de hoy en día, pero no siempre fue así, puede ser quincenal, puede ser semanal, en fin, un salario, un sueldo, ¿cierto? Y de ese sueldo se vive, con eso se participa en el mercado, con eso yo puedo solventar mis gastos, ¿no? Por eso también se llama asalariado. Asalariado, exacto. De salario, que viene de la palabra sal, porque antes la sal era un bien muy preciado porque hacía conservar los alimentos, por eso de ahí viene el salario. La sal se conservaba mejor la carne, ¿cierto? El pescado, todo eso para poder mantenerlo. Los fenicios pagaban con sal. Exacto, y viene de ahí, justamente, todos los pueblos antiguos lo hacían. Ahí viene el salario y bueno. El tema es que la clase trabajadora ha sido borrada de nuestro lenguaje, de nuestro vocabulario, de nuestro debate. Y todo se embolsica en una gran clase media que va desde el quintil no sé cuánto hasta el otro, y que en realidad es todo el mundo. La clase media, por definición más clásica, podríamos decir en el capitalismo clásico, se entendía por ese grupo de personas que no necesariamente vivían de ese salario, que tenían más bienes raíces, que tenían ahorro, que tenían posibilidad de endeudamiento, por lo tanto, porque tenían bienes... Por los cuales podían, digamos, hipotecar, por ejemplo, una casa, un departamento, un predio, o tenían variedad de trabajos que no dependían tampoco de un jefe, por eso se llamaban también profesiones liberales, porque estaban libres de jefes, es decir, un médico que tenía una consulta, un abogado que tiene una consulta, y así sucesivamente, ¿no? En su tiempo un profesor incluso. En su tiempo un profesor, exactamente, profesiones liberales. Y eso fue constituyendo lo que llamamos la clase media. Con el siglo XX poco a poco se fueron incorporando nuevos sectores que tenían que ver sobre todo con el funcionariado público. Los funcionarios, ¿cierto? Se fueron incorporando a esta clase media en la medida que el Estado fue agrandando, ¿cierto? Su contingente de personas que trabajaban para el Estado. Ingeniero, ¿cierto? Técnico, una gente ligada al mundo de la salud, de todo lo que el Estado comenzó a operar. Y burócratas. Y militares, y policías, ¿cierto? Claro. Y burócratas, exactamente. Y se generó una idea de una clase media amplia que era muy deseada en el siglo XX, muy, muy buscada por la política, ¿cierto? Muy representativa de lo que quería hacer el país. Hoy día a la clase media se le dice cualquier cosa, en realidad el asalariado es la clase media, las personas que no están en pobreza. ¿Qué significa eso? No vivir en un campamento, básicamente. De ahí claro. Para arriba todo es clase media. Y hay un error sí. De concepto que es terrible con esta cuestión, que bueno, sí. lo dejo hasta ahí. Sí. Piñera se definía como de clase media, me acuerdo, para su campaña presidencial de 2009. Una de las fortunas más grandes de Latinoamérica. Exacto. Sí, bueno, de hecho, ahí tú tienes ahí la variable que actualmente a las clases medias se les mide, sobre todo por sus niveles de ingreso, que fue una variable que se le incorporó en los años 80 en adelante, porque esa categoría antiguamente no estaba. Básicamente era una categoría más bien analítica, como bien la comentaba Robinson, y con el paso del tiempo, desde el advenimiento de la dictadura en adelante, se le empezó a categorizar en base a los ingresos. Tanto para invisibilizar a la clase trabajadora, por un lado, y por otro también invisibilizar la pobreza, que fue el gran talón de Aquiles, entre comillas, o uno de los principales que generó la dictadura en los 17 años que estuvo en el poder. Entonces, ese es un tema que tensiona también un poco lo que nosotros entendemos por clase media, porque clase media es un paraguas que todos caben, po. Actualmente tú, como bien decías, Jano, Piñera te decía que era de clase media, entonces cuesta el ubicarlo actualmente dentro de un parámetro más o menos estable o fijo. A cualquier persona en este país que le preguntáis va a decir que es clase media. Exacto. Todos, cualquiera. Exacto. Hay otro elemento de las clases medias que también es interesante, que tiene que ver con las redes. La clase media tiene muchas mejores redes que la clase trabajadora. Es decir, todo esto que siempre hablamos nosotros de las conexiones por los colegios, por las universidades, ¿cierto? Por las familias. Eso también es muy mesocrático, como se define la clase media, ¿no? Una forma de hacer sociedad desde la idea de la clase media es justamente pertenecer a estos grupos que se ayudan entre sí. Los clubes, ¿verdad? Las organizaciones sociales, muy, muy de la clase media eso, y que la clase trabajadora tenía otras cosas para hacer eso, que eran básicamente el sindicato, el club de fútbol. El apoyo mutuo, exactamente. Y la clase media replicaba de alguna manera esas cosas. Hoy día cuando uno piensa que la clase media muchas veces se define e intenta replicar esa idea en esto de los colegios subvencionados, ¿no? Que vaya un buen colegio el niño porque iba a tener mejores contactos, viene un poco de esa antigua clase media que también tejía esas redes que la protegían de alguna manera cuando caían en desgracia. Todavía existen, claro. Los masones. Todavía existen, ¿no? Sí, claro. La clase media todavía existe, Jano, sí existe. Sí, no. Esto no es que ella no haya desaparecido. Lo que pasa es que no es la clase trabajadora. No, es que me refería como a esa red de protección. Hasta los ignacianos pueden formar una, los que estudiaron en esos colegios, pero ya, para decirlo, para saltar este tema y no seguir dando la lata quizás con constructos teóricos, en esto, en el Chile del 2020, ¿quién es de clase media? Podría decir un político, probablemente. Sí. Un gerente. Sí. Un médico. Un médico, claro. Claro. Un abogado que gane bien, que no trabaje, o sea, abogados, por ejemplo, en general trabajan bien. Claro, igual hay abogados asalariados. Sí, también los hay hoy en día con el... Sí, también los hay. Hasta se terciarizó, claro. Las defensas, por ejemplo, se subcontrata. Pero es un porcentaje en la población muy pequeño, muy, muy pequeño. Obviamente es más grande que la clase alta, claro. Pero sigue siendo poco. Aquí René Delgado sí, Carril nos sí. dice un comentario en Facebook en la transmisión, dice: criterio para determinar el concepto de clase es la posición que ésta ocupa en las relaciones de producción. Ya, es bastante teórico esto. Si lo sabemos. No, pero queríamos hablar en marxismo. Claro, porque para nuestro público, pero en el fondo él está diciendo una cuestión que es súper cierta, que es lo que estábamos explicando. Es así. Totalmente así. El rol que yo ocupo en esas regiones, sí. ¿Cierto? De producción, que en realidad es más que la producción económica, es de producción de la vida, de todo, ¿cierto? El lugar que yo ocupo en esas relaciones es cómo yo me defino en esa misma sociedad. Si soy pobre, si soy trabajador, si soy clase media, si soy oligarca, lo que sea. Exacto. De hecho, queríamos explicar eso mismo, pero en palabras Sí, pero más amigable, quizás no extendimos mucho. Sí, no entendimos mucho. Ya, pues, no entendimos entonces, nada. Sabiendo que la clase media se utiliza como un criterio propagandístico. No un solo fetiche de, ya a esta altura, un no fetiche ya. Sí, no solo de Piñera, yo diría que comenzó con Elwin esta tontera. Ya, ahora sí, que la ayuda a la clase media, este famoso anuncio que ¿qué les parece? Uf, ¿qué nos parece? Nelson. Bueno, mira, sí, yo de hecho iba a tomar lo que tú comentabas, que hay una patita que es importante y que yo creo que viene a hacer más difuso todavía esta categorización de clase media, que tiene que ver con la bancarización. Recordemos que las capas populares actualmente son muchas veces sujetos de crédito, y al ser sujetos de crédito, en los indicadores de macroeconomía o de crecimiento o de tasas de empleo, tienden a ser incluidos dentro de ciertos grupos cuando en realidad pertenecen a otros. Entonces, esa bancarización de las clases populares también te genera que esa clase media se tienda, según sus conceptos, se ensanche, pero en realidad básicamente son clases populares sujetas a crédito. Y básicamente la oferta gubernamental que nosotros vemos ahora, que es la que se está presentando, tiene que ver con eso también. Tiene que ver con la bancarización, tiene que ver con el crédito, como tú darle un crédito a las personas que tienen esta situación y que viven en este caso entre comillas clase media. A mí me parece que básicamente va a ser cavar un hoyo. Pero además es bien raro porque son 1.500 millones de dólares, eso contempla esta ayuda, 1.500 millones de dólares para 1.000.000 de personas. Perdón, voy a comprobar si es personas o familias, pero aún así, sí, con las categorías que... De familias, tiene razón. O sea, unas 4 millones de personas. Supuestamente la clase media en Chile es muchísimo más que eso. ¿No? Sí, no, yo contabilizo todo el que no esté en un campamento y es pobre. Sí, hasta el que no es un multimillonario es el 90% de este país. Bueno, 80%, pongámosle. ¿Cierto? No, ¿eh? Claro, entonces... el volumen de dinero ya es sospechoso, es raro. Y la manera en que se entrega es lo peor, que es lo que dicen él, es la bancarización. Si ustedes hacen un análisis de todo, el IFE, el IFE 2.0, las cajas de alimentos, todas de alguna manera han ido a parar al beneficio de la banca. La banca va a tener unas ganancias este año impresionantes. Solamente por concepto de la entrada de dinero fiscales, de dinero estatales. Impresionante. No sé si llega la hora de explicar ya en qué consiste la ayuda, ¿no? Supuesta ayuda. Cuatro ejes básicamente de este famoso plan de protección a la clase media. El primero, ya. Asistencia para mejorar los ingresos familiares, que son los créditos blandos COVID, que en este caso son básicamente que la banca en este caso te presta a ti un crédito para financiar hasta el 70% de la caída de tu ingreso, y ese el tope máximo, sí. Son 2.600.000. Obviamente eso tiene requisitos, no es que se va a entregar así a toda la clase media, entre comillas. Como bien decía Robinson, tiene que tener ciertos requisitos, por ejemplo, trabajadores formales, desempleados, afiliados al seguro de cesantía o con contrato suspendido por ley de protección del trabajo. Y también empresas reguladas por el Servicio de Impuestos Internos. Ayuda en crédito hipotecario, este es el segundo eje que tiene que ver con un momento, porque analicemos esto, porque es bien interesante lo del crédito blando. El crédito blando es pagable en 4 años y con una tasa de interés de 0% más UF. Oh. Exacto, y recordemos que la UF cambia todo el mes. Es claro, la UF sube todos los meses. Entonces, sí, el presidente te dice 0%, que no te va a costar nada este crédito, que es blando, a pagar 4 años cuando encuentres trabajo de nuevo, pero lo que no te dice es que ese crédito se va a calcular en UFs. Por lo tanto, igual va a haber un sobregasto. No es que tú pagues los 2.600.000 que te prestaron, vaya a pagar los 2.600.000 más la UF correspondiente al mes en el que pagas el crédito. Y eso puede ser bastante, ¿eh? Exacto. Te van a prestar, 100 UF. Y claro, no se van a mover las 100 UF, van a seguir siendo siempre 100 UF. O sea, pero el valor de la UF siempre sube. O sea, en el mejor de los casos, con la inflación chilena, que es como de la mejor de las inflaciones posibles, podría ser un 2, un 3%, súmela a tus 2.600.000, el 2 es 3%, porque eso es lo que se va a tener que pagar. Exacto. Anualmente. Exacto, sí, de hecho. Bueno, eso, claro, y de hecho te lo venden, y te lo venden como propaganda el tema del 0%. Falso. Uno, claro, al decirte lo de 9F, y de hecho pasó lo mismo con el Fogape la otra vez, porque también se ofrecía este 0%. O sea, no es falso, es falaz. Claro. Bueno, seguimos. Porque no es completamente falso, sino que lo dicen engañosamente. Sigue nomás, es una media verdad. Una media verdad, claro. Eso. Sigamos entonces, el verdad, media no es verdad. El segundo eje de este plan de protección es la ayuda en los créditos hipotecarios. Consistirá en la postergación de los dividendos, en este caso de primera vivienda, con un valor de propiedad menor a 10.000 UF y deben tener una mora superior a 90 días. En este caso, ¿quiénes son los beneficiarios? Básicamente jefes de hogar, desempleados, con contrato suspendido por ley de protección de empleo o independientes que demuestren caída en sus ingresos regulares. Bueno, eso tiene que ver con el mercado también, con el, en este caso, con el mercado inmobiliario también. Muchas veces que también genera, que también es un link importante ese. Otro es... ¿Contemos la trampita al tiro? Ya, vamos a la trampita. Contemos la trampita al tiro. A ti te postergan las cuotas que tú no vas a pagar de la hipoteca, del crédito hipotecario, y te las trasladan hacia el final del crédito. O sea, tú tenías un crédito con 260 cuotas, por ejemplo, ¿cierto? Tú vayas a dejar de pagar 10 cuotas, porque no estuviste sin trabajo, ¿verdad? Te acoges a esta cuestión y no pagas durante 10 meses. Bueno, no, perdón, son 6 meses como máximo, ¿no? Creo. Sí. Te las suman a las 260 y empecé a pagar las 6 pendientes. Cuando tú pagas el año 2040, ¿cierto? Las 6 que te quedan, vaya a estar pagando a precios del 2040, pues no a precios del 2020. Por lo tanto, no vaya a estar pagando 180 mil pesos, vaya a estar pagando mucho más, porque también se reajustan en UF. Exacto. ¿Se entiende? O sea, y el UF siempre gana sube. Banco. El dinero siempre sube. A lo que iba yo cuando decía que no es que mientan, sino que hay una vuelta y que no es completamente como lo están diciendo. Exactamente, y ahí está la trampita que no te cuentan, y es donde la banca es la que gana siempre. ¿Cachai? Ni siquiera gana el Estado, sino aquí no estamos ganando ni siquiera si fuera el Estado por último. No, es la banca la que está ganando con este negocio, que una goterita, que puede ser miserable, pero sumado por 1 millón de familias, no deja de ser, ¿no? Bueno, son todos muy buenos discípulos de Ricardo Lago. Claro, exacto. Sí, y Sergio Vitar también, otro gran aliado en ese tiempo para hacer esa famosa reforma. Esa duplita que creó bueno, no lo creo, pero exacto. Lo profundizó y lo metió en el mercado de la educación. Exacto. Bueno, hablando del CAE, flexibilización del CAE en educación superior. Se ofrece como un beneficio. Hablando de los reyes de Roma. Un nuevo plazo para solicitar el CAE, para que pueda solicitarlo, o sea, vaya a tener más plazo para poderlo solicitar. Y en este caso participarán las familias que hayan tenido una disminución significativa de sus ingresos mensuales. Y los requisitos que no tienen que contar con otros beneficios estudiantiles, o sea, con su beca de gratuidad o beca u otro crédito. Y haber sufrido un deterioro en su condición financiera y con Sodexo acreditable en 2020. Recordemos el CAE, o sea, contemos el CAE, porque el CAE también. Él es como también la trampa, y esta trampa sí que ya está más que desmitificada con respecto a cómo tú das acceso a estudiantes y en el fondo lo endeudáis 20 o 30 años a la banca. Bueno, eso es lo que estamos viendo. Es que esa es la lógica, yo creo, es como repetir el modelo del CAE en la educación, pero ahora lo están aplicando a más aspectos de la vida. En el fondo estos son créditos con aval del Estado, porque el Estado le asegura las utilidades a la banca, ¿cachai? Exactamente. Entonces un negocio el capital. Es un negocio redondo para cualquier banquero. Felices porque son utilidades seguras. Es plata que van a tener sí o sí. No es un riesgo, o sea, de inversión. Considera que es como si a ti te dijeran, mire, le paso 1 millón de pesos para que usted haga negocios con él. Yo voy prestando a 50 luquitas a todos mis vecinos, solamente cobrándole el valor de la UF del mes siguiente. ¿Cachai? Eso es lo que están haciendo los bancos. Es un robo hormiga, podríamos decir, que no es tan hormiga al final del día. Pues, hormiga grande. León. Son delincuentes de este tipo. Son mecheros de la banca. La banca chilena son unos verdaderos mecheros. Sí. Bueno, la banca es una estafa en general. En general. Pero el CAE para estos estudiantes también es bastante terrible, porque en realidad estas familias que justamente son las que se beneficiarían, entre comillas, del nuevo CAE, son las mismas que van a tener que repactar el crédito hipotecario de su vivienda. Son las mismas, exacto, que van a tener que pedir el crédito blando para poder llegar a fin de mes comer. ¿verdad? Pagar deudas porque el gobierno vetó la ley para no cobrar las deudas de agua, luz, internet, gas y todo lo demás. O sea, se dan cuenta que sobre ese tipo de familias trabajadoras recae el peso horrible del endeudamiento, de ser esclavo de los bancos, finalmente, donde el Estado lo único que hace es beneficiar al esclavista y no al esclavo. Un Estado capataz. Eso. Oye, recordar ahí un link importante: la cifra de endeudamiento en Chile supera el 70%. Claro. La tasa de endeudamiento de las familias chilenas. Entonces, una buena gravedad, porque esto va a ser, de verdad que va a ser como te están prestando una pala para seguir cavando un hoyo aún más profundo de la deuda que ya tenías. De arrastre. Oye, esto va a reventar. Es demasiado. Bueno, pero todavía no. Todavía, esperé un poquito porque a Nelson le queda una medida más, ¿no? Sí, para le queda una medida más también, sí. Exacto. Porque son cuatro ejes. Me falta el eje ampliación del subsidio de arriendo. Implicará la nueva postulación al subsidio dirigida a familias de ingresos bajos y medios con caída comprobada de ingresos de al menos el 30%. Los beneficiarios no deben tener el subsidio de arriendo y tampoco estar afecto al ingreso familiar de emergencia 2.0. En este caso se va a incrementar el monto a entregar. Se va a entregar hasta 150.000 pesos mensuales y el valor máximo de arriendo alcanzará hasta los 400.000 pesos. O sea, una ampliación del subsidio de arriendo. Esos son los cuatro ejes en este caso de esta famosa. Espérate un poquito. El subsidio de arriendo es un subsidio que ya existía desde hace tiempo. Tú sabes que el subsidio de arriendo es de las partidas presupuestarias del mismo uno de los menos ejecutados. Es decir, no se ocupa ese dinero. No, históricamente. Porque es miserable. Nosotros sabemos que el mercado de arriendo en Chile está absolutamente descontrolado. Pues se deja libre juego, oferta y demanda. Exacto. Y no se controla. Es muy fácil que el gobierno pudiera, un estado normal, entre comillas, pudiera decir, mire, hay un avalúo fiscal de todas las propiedades en este país. Tal vivienda vale tanto. Por distintas razones, para el avalúo fiscal de su casa se ocupan el material con que está hecho su casa, el barrio donde se encuentra, los servicios que tiene al cercano, y se calcula X monto, que es el valor de su vivienda si usted la quisiera vender, por ejemplo. ¿Verdad? Yo podría también decir, en base al avalúo fiscal, ¿cuánto debería costar un arriendo en ese sector? Y poner, así como una fijación de precios que en algún momento se habló, ¿se acuerdan ustedes? Es decir, no se puede pagar más de 300.000 pesos por un departamento en tal zona. No se puede cobrar más de 250.000 pesos de esta vivienda en tal comuna. Pero no, lo que hacen es regalarle plata a los especuladores que tienen viviendas para arrendar. Muchos de ellos no son especuladores, familias pobres también, pero... Bueno, no me extiendo, pero se trata de eso también. No, sí, hay mucho que son especuladores. Hay gente que su negocio es comprar departamentos para vivir de la renta. Bueno, está bien. Muchos también son de los bancos, ¿ah? ¿Eh? Sí, pero ¿sabes lo que te iba a comentar? Que eso que decís tú de fijar topes máximos de arriendo para determinados lugares, sectores. Que una medida que en Europa básica. Es sí. La ley. O sea, igual tampoco me carga eso compararse tanto con Europa y todo eso. Pero no, seguramente no es malo, en otro... Sí. En otros países también. Bueno, pero en Chile sería inconstitucional. No sé, porque mira, por ejemplo, el Hadwe que hizo este condominio en Recoleta, de propiedad municipal, lo que hace no son viviendas en propiedad, son viviendas en arriendo. En arriendo justo, sí, dice él. Sí, sí, pero es que y son él establece de propiedad del municipio. Del municipio. Entonces, oye, ya, tal vez inconstitucional a nivel de Estado. El Estado no lo pudiera hacer, pero los municipios podrían hacerlo. No lo sé, yo entiendo que a un privado no le podéis poner fijar precios, que en el fondo es el mercado de la vivienda. ¿Se dan cuenta de lo necesario que es entonces cambiar la constitución? Ah, sin duda. Exacto. Oye, sí. Bueno. Por eso es necesario, y por eso un saludo a la Cabanchaca que está haciendo campaña. Oye, qué horrible. Al revés. Que es un link que debe hacer, pero... Cuéntale a los amigos, Nelson. Cuéntamelo a la gente, porque sí, claro. No todos cachan. Mira, de hecho, nuestros amigos de Resumen nuevamente con la primicia noticiosa, de hecho lo leí la tarde hoy día, que me causó mucha escozor, que tiene que ver con la empresa Camanchaca. Para la gente que nos está escuchando hasta ahora, es una empresa pesquera de bastante muy antigua, años sí, acá en la zona, que está ubicada en la comuna de Tomé, muy antigua, ubicada en la comuna de Tomé, que en este caso es una empresa que se ha dedicado todos estos años en realidad a ese rubro y que actualmente se metió de lleno en la discusión en torno al apruebo y el rechazo, en este caso marcando el rechazo obviamente, a el cambio constitucional, con un instructivo, una especie de instructivo que se le está entregando a sus trabajadores, donde se les enseña un poquito la importancia de la constitución actual, el por qué es necesario mantenerla, el costo que va a tener hacer un plebiscito, y eso se le está entregando a los trabajadores como una casi elemento de concientización para que ellos puedan tomar decisiones razonables en el futuro plebiscito. Qué comprometidos con los procesos políticos. Así opera el empresariado chileno. Ahora, necesitábamos conocer la opinión de una pesquera para un proceso constituyente. Claro, necesitábamos su postura. Bueno, sabes que en el fondo es mejor que lo transparente, ¿no? De pesca que tenemos, ¿no? Es sí, que eso es lo que no quieren perder. Sí, es que les permite eso. Claro. Yo creo que lo mejor de estas noticias es que te permite transparentar de una vez por todas en Chile esta tela de este tabú en torno al empresario. Claro. El empresariado chileno le interesa mantener sus lucas lo más intactas posible y sus intereses cuidaditos. Por ende, esta constitución les viene como anillo al dedo. Es y perfecta. Cualquier cambio les viene mal. Obvio, está perfecto. Exacto. Padre. Camancaca nos comenta Denis Osses en la transmisión. Oye, Robinson, tú que eres historiador, sacó nombre, para decirlo así breve, esta práctica era muy habitual en principio del siglo XX, final del siglo XIX, cuando el patrón le decía a todo el mundo por quién tenían que votar. Por supuesto, esto es muy recuerda la lógica. Es muy tradicional, no solamente del campo, también en las industrias, en las empresas. Pero lo más conocido eran las haciendas, ¿no? Que se les obligaba a los campesinos a votar por el candidato del patrón, independiente si fuera liberal o conservador. Sí, pues eso pasaba muchísimo. Se llamaba cohecho. Es lo mismo lo que están haciendo, de verdad no se dan cuenta. Que además es un delito, Jano Nelson. Sí. Se llama cohecho y está tipificado en la legislación chilena como un delito. Así que esto, a ver si se aviva algún diputado, que lo dudo, pero si no, algún otro personaje que demande a la compañía pesquera Camanchaca Sociedad Anónima, porque esto es una sociedad anónima. ¿Enrique Van Rysselberghe, a lo mejor? ¿Tú crees? Sí. Es broma, por si acaso. Yo creo en una de esas. ¿En una de esas se aviva? Claro. No, pues, está difícil. Claro. Está difícil. Debe estar muy ocupado. Sí. Oye, pero igual sería interesante hacer el contraste. Esto es lo que nosotros hablamos ahora, es lo que propone el gobierno con respecto a esta bonificación. En el caso de... ¿Pero qué es lo que está pasando con la propuesta que está dando en la sociedad civil con respecto, en este caso, al tema de la AFP y el retiro de los fondos? Porque en el fondo esta discusión viene un poco a razón de eso, pues, viene un poco a esta serie de vetos que ha impuesto el gobierno para ciertas materias básicas. Qué asco de pesquera, comenta Claudio Orellana Rodríguez, antes de que Robinson dé su opinión. Mira, no sé, no me extraña, lo que pasa es que me sorprende que le sorprenda a la gente que este gobierno haya salido con esto para supuestamente tapar la demanda por el retiro del 10% de los fondos de pensiones de los trabajadores y trabajadoras. A mí no me sorprende lo más mínimo que este gobierno tome una medida así. Primero va a ponerlo en esos términos. Segundo, sabemos que la AFP forman parte del entramado donde participa también la banca y el mundo de los accionistas, los especuladores accionarios, ¿verdad? Por lo tanto, van a proteger... Paréntesis, no es que formen parte, es uno de los troncos principales. Incluso son más importantes que los bancos. Exacto, y van a terminar, bueno, yo creo que van a proteger las AFP hasta el final de los días. En lo que están aprobando ahora en el Congreso, y que igual Nanay, esos diputados y diputadas, bueno, que ponen en sus Twitter y en sus redes sociales, logramos aprobar la Comisión Mixta. Oye, si en Chile hay veto, el presidente mañana dice esta ley no va, y no va nomás. Entonces, o la llevan al Tribunal Constitucional, tienen mayoría y la rechazan. Entonces, también este juego político... Otra cosa que hay que cambiar. Exacto, todo este juego político en este minuto es bastante ridículo, y lo único que puede hacer cambiar de opinión al gobierno, como ha sucedido, es la presión de la gente. Por eso hicieron un IFE 2.0, por eso hicieron ahora estas medidas, siempre en su línea. Nunca van a tomar una medida correcta en la línea que nos beneficie, pero por lo menos van soltando, ¿no? Claro. Pero no es por otra cosa. Del libreto la oposición no se van está a salir. En la calle, digámoslo, no está en el Congreso. Lamentablemente. Sí, bueno, de hecho, yo creo que lo hemos dicho varias veces en este programa, que la oposición al gobierno no está ni en el Parlamento ni en los partidos, sino ha estado en la calle. De hecho, ha sido lo que lo ha movido a toda esta agenda y también a la agenda represiva. Recordemos que por un lado prometen esto, pero al mismo tiempo también están con una agenda represiva de militarización bastante importante. Entonces, tienen las dos patitas, ¿no? Tienen el palo y el cochuelo, como decían. ¿Te das cuenta que es súper interesante cómo el Congreso está gastando tiempo y plata discutiendo leyes que saben que no van a ninguna parte porque el presidente las puede vetar o las puede llevar la UDI al Tribunal Constitucional o lo que sea, en vez de estar haciendo una cuestión que podría ser mucho más productiva, que es hacer oposición política a este gobierno? Hacerle realmente estas interpelaciones a los ministros, que hay para regalar. Yo no sé cómo Mañalich no fue llamado en interpelación. Muchos otros más, ¿cachai? Incluido el presidente. Porque hace rato, ellos renunciaron a la política. Es impresionante que los políticos en este país no hacen política. Se dedican a hacer artilugio técnico, ¿cachai? Tecnicismos leguleyos que no van a ninguna parte. Esta no es una república parlamentaria. En los parlamentarismos, digámoslo, ¿cierto? El Congreso hace leyes que aprueba, ¿sí? Y se negocia entre los partidos ahí en el Parlamento. Eso en Chile no ocurre. El Parlamento en Chile es una especie como de reservorio de abogaduchos que hacen textos legales que después el presidente es el que aprueba o no aprueba. Promulga. Nosotros somos una república presidencialista. Somos una especie de pequeña monarquía pedorra del siglo XXI. No sé cómo llamarla. Bien guzmaniana, como diría. Guzmaniana. Está buena esa. Me recuerdo el régimen guzmaniano. Claro. El régimen guzmaniano. Sí, bueno, en términos estrictos, igual, para seguir definiendo aquí, no hay parlamento, hay congreso. Bueno, en términos reales, claro, es congreso con bicameral, además, que es una cuestión súper antigua, caduca, así, de tener una cámara de diputados y después la de los viejos senadores que dicen si las cosas se hicieron bien o no. Para eso son los senadores, porque a lo mejor muchos no saben para qué son los senadores y los diputados. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros, no? En el fondo, la Cámara de Senado funciona también como una cámara correctora. ¿Eh? Le revisa las leyes a los diputados para arreglárselas. Sí, de hecho, deben ser más viejos. Son más viejos. Correctora, claro. y la que fluyen los intereses macuco más grandes del país, corren ahí, pues. Donde están invertidas las lucas del lobby y de todo eso empresarial, están ahí, pues, porque les interesa tener senadores que le hagan buenas leyes. Sí. O por último, que les puedan enviar sus leyes. Recordemos la ley de pesca. No, pero a lo que me refería que deben ser más viejos es que deben ser más viejos en términos legalmente. Legalmente, sí. Ah, sí, legalmente. Creo que legalmente superior a 45 años, creo 40 años, 45, creo que. Era hasta 40, ahora está en 35. Ah, mira, está rejuvenecido. Sí, y para ser diputado va hasta 18. Oye, a propósito de esto, todo esto está relacionado, porque todas estas leyes de endeudamiento ahora van a ir al Congreso para ser, entre comillas, discutidas. Sabemos que eso poco ocurre, pero bueno, van a ser discutidas, porque a menos que alguien considere que son pura hueva, se van a discutir. Y después, bueno, se promulgarán estos endeudamientos para la clase trabajadora chilena. Otra cuestión que es interesante que pasó esta semana, no sé si les parece hablarlo, pero que tiene que ver con esta ley, que aquí si Piñera se atrevió, será porque le importan tan poco los políticos, a poner el límite a la reelección de los parlamentarios. Sí. Interesante. Sí, de hecho, es interesante porque leí también la... Bueno, por un lado la presión de la UDI, que no resultó. Sí, po. Que quería mantener a su alcalde, porque sacaron la proporción y la mayoría de su alcalde ya tenía varios de esos, de los 90 que se van, tenían ese problemilla, entre comillas. Va a ser el partido más afectado por el tema de limitar la reelección. Claro, el más afectado. Sí, por ende era el que estaba con más requerimientos para que la ley se vetara. O que se pusiera, no se vetara, sino que se negociara para incluirlo de alguna otra forma. Querían como una ley corta, corregir que este fuera el último, ahora sí que sí, ahora sí que es el último, y después claro, que entrara en vigencia la ley. Una cosa muy rara. ¿No? Claro, exacto. Que era muy encima, que sí, no hubo tiempo para preparar otro. Bueno, ahí es importante hacer el apunte de la calidad de los parlamentarios chilenos. Pero si ellos son militantes de esos mismos partidos y no se dieron cuenta que eso iba a pasar antes de votar la ley. Oye, qué penca que son, no se leen ni las leyes que van a votar. Pero re, pero recordemos que los diputados también por las bonificaciones que reciben les da para contratar staff, tienen abogados, tienen asesores territoriales, y que todos esos filtros aún así no se hayan dado cuenta. No, pero creo que fueron ordenados en votar en contra de ellos. Sí, parece que al final primó eso como una orden así más de partido tradicional, ¿no? Sí, no, sí, creo que mayoritariamente votaron en contra, pero no les bastó. Ah, no, pues porque la ley se aprobó igual. Sí. Pero es interesante porque vamos a tener un panorama interesante de alcaldes y diputados que seguramente se van a renovar bastante, ¿eh? Las personas que conocían. Sí, no. De hecho, yo, por ejemplo, te lo pongo en la escala local. Pongamos el ejemplo de Quillón, por ejemplo. Pongamos el ejemplo de Quillón. Son 6 concejales y con esta ley hay 4 que se van. Para la gente, para la gente que de otra zona, existe algo que se llama Quillón, que no es Quillón. Porque no, varias veces cuando... No es Quillón. No, sí. Créeme que he tenido que dar esa explicación. De hecho, a mí me encantaban el gorro de lana en Chillán. ¿En Chillán? Chillán. Me encantaban el gorro de lana. Me decían, me manda a comer milcao. Está al lado, 40 minutos. Bueno, por eso yo siempre he insistido que Quillón debería haberse quedado en Concepción y no en Chillán. Pero bueno, ahí está. Sí, de hecho yo soy de esa línea. Debería haberse quedado con Bolne. No me han escuchado, ojalá no me escuchen. No, ahí yo. Usted ya sabe mi postura, no la voy a traer. Sí, no, Quillón es una comuna que es conocida como el Valle del Sol porque es muy productiva en términos de fruta, agrícola, una comuna muy bonita. Muy buen vino. Exacto. Buen vino. Sí. Vino. Y siempre lo digo. No tiene nada que ver con la cultura chilota. Nada que ver. Sí. Y tiene el récord de la temperatura más alta registrada en Chile. Sí. Siempre lo digo cada vez que puedo. Es verdad. ¿Cuántos grados fueron? El 44.7 el 2000, justo para los incendios, de hecho fue el 2017. En Quillón hacen la tomatina también. También pueden quebrarse de tener a Mandolino, a Chiquichavarría. Claro, no, Chiquichavarría no, Montegla, águila, saludos a Montegla. Ya, bueno, a Mandolino y el récord del calor en Chile. Dos grandes. Ya, pero perdón. Ya, nos fuimos. Los concejales, ya, vámonos, 4 concejales de la municipalidad de Quillón. Se van. Quedan 2. Son 6, 4 no pueden repostular, ya. Quedan 2 nomás. Y el alcalde también, el alcalde ya no... Bueno, el alcalde ahora asumió un estatuto nuevo, pero en realidad el que está no puede ir al concejal. Entonces, o alcalde o se va. Puede ir alcalde. Oh, qué terrible. Ya. Exacto. Entonces, esto está pasando en varias comunas, no solamente acá, porque acá recordemos que hay regiones y zonas de nuestro país que tienen alcaldes de más de 30 años. Claro, sobre todo las comunas chicas, pues siempre son los mismos. Claro. Exacto. Hay alcaldes que están desde el 90. ¿En serio? Exacto. Sí, el alcalde de Pudahuel, por ejemplo. Ah, sí, el de Pudahuel, que le dio COVID, ahora está con COVID. Johnny Carrasco. Yo ni sabía que tenía COVID. Sí, pues. Bueno, ahí viene el otro tema con esta cuestión. Pues tú cachaste que la candidata que va a reemplazar a Johnny Carrasco es la hija de Johnny Carrasco. Ah, clásico. Entonces ahí viene el otro tema, la parentela en la política. Very classical. Y eso no está regulado en la ley. Bueno. No. Ahora, a lo mejor no debería, no sé. No, pero aquí en Chile todos los políticos son hijos de políticos. ¿Quién...? Son muy pocos los que no. Sí. Ahora, tampoco se le debe juzgar a un hijo por la calidad de su padre. Y a lo mejor el tipo resulta mucho mejor y anda a saber tú. Sí. ¿Cómo negarlo, no? O peor. O peor también, que pasa bastante. Pero, o Marco Enrique, pero bueno, Isabel Allende. Hay tantos casos que dan. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Ah? Eduardo Frei. Entonces, el punto es que igual la recomposición política que se viene en Chile va a ser por muchos lados. Mira, vaya a tener un estallido 2.0, que así como vemos este tema de la crisis de endeudamiento viene sí o sí. ¿Sabes que yo antes tenía dudas? Como que demasiada fe en algo que lo veía que podía hacer y no podía hacer. Pero como han manejado esta situación, yo cada vez estoy más seguro que esto va a reventar, ¿no? El Petit Boucher del 2 y 3 de julio, pues, llamaba a protesta nacional y que fue muy exitosa. Yo no sé cómo lo vivieron ustedes en Concepción, pero en Valdivia fue interesante lo que pasó. A nosotros por lo menos llegaron reportes de distintas zonas de Conce y también de Arauco. De Arauco. Claro. y Santiago. Y eso que estábamos con medidas, con pandemia, con toque queda y todo eso, imagínate si... Sí, pasó mucho, pasó en Valparaíso, en Viña, en el norte, entonces fue... En Lota. Esta cosa de que en realidad se consolida de alguna manera ese mini tejido social que se empezó a construir con el estallido, que se ha ido fortaleciendo en las ollas comunes, en una serie de otros tipos de instancias que, pese a la pandemia, se han podido ir constituyendo, y creo yo que con el tiempo solamente se van consolidando. Y gracias también a los errores del gobierno Piñera. Te agradecemos. Entonces me parece que sí va a haber un estallido 2.0 de otro tipo, con otras características tal vez, pero sí va a haber una revuelta social en Chile acompañada de crisis económica, sí o sí, porque el empleo no se va a recuperar tan fácil, y crisis política. Claro. Bueno, y sí. a eso súmale que entre medio hay un plebiscito constituyente. En octubre. ¿Se va a hacer el plebiscito? Esa es la otra pregunta. Ya recordemos a Alamán, recordemos Longueira, hablando. Longueira jugándosela por una constituyente, pero de parlamentario, igual que Alamán. Sí, po. Entonces, ojo, hay varias cosas que se van a ir tejiendo en estos meses, son clave para verlo. Sí, con argumentos súper charchas, así como si ya tenemos parlamentarios, que ellos lo decidan. Claro. Bueno, justamente estamos criticando a estos parlamentarios. Seguramente la gente en la calle fue el año pasado a pedir: quiero que mis parlamentarios hagan la constituyente. No, yo no lo escuché en ningún lado. No sé si ustedes lo escucharon. No, eso no pasó. Así que sí, se ve el panorama bien complicado por ese lado también, ¿no? Sí, pero igual es más complejo cambiar eso, porque ya está una ley orgánica constitucional. No, sí, ¿tú decís la reelección de autoridades? No, el tema del plebiscito. Necesitarían como no me acuerdo, 3/5 para cambiarlo o suspenderlo, y no sé. Nunca hay que descartarlo, pero se vería difícil que se consiga. Bueno, pero un acuerdo amplio de partidos, como les gusta tanto hacer, eso fue generoso. Acuerdos nacionales. Claro. ¿Por qué no podría no hacerse? Nuevamente, sí, no digo que sea imposible, pero lo veo difícil. Sí, pues, y bueno, si vamos al plebiscito y tendremos que ir al plebiscito a pesar de Camanchaca, que no haga la campaña. Sí. A pesar de su instructivo. A pesar de su instructivo de Camanchaca S.A. Bueno, la cosa importante a nivel de contingencia, para no salirnos del tema, efectivamente, si usted está en su casa y puede evitarse estos problemas de pedir más créditos, más asumir más deuda, intente hacerlo, por favor. Yo sé que es muy difícil y que a lo mejor es prácticamente imposible, que la idea suena como muy mágica de retirar el 10% de la AFP, pero también es complicado retirar el dinero de la AFP. Yo no digo que no, sobre todo en materia de urgencia. Prefiero sacar la plata de la AFP que endeudarme, sí, claro. Pero por otro lado, efectivamente su pensión va a ser mala. Y va a ser peor aún si saca el 10%. Si continúa el modelo tal cual existe. Ahora, si cambiamos el modelo, otra cosa. ¿No es cierto? A mí me genera harto... Es plata mía. Harto conflicto igual el tema. Por lo mismo que decís tú. En el fondo, ¿por qué debería la clase trabajadora pagar ellos la crisis con su plata? Porque se supone que la plata de la AFP es plata... Al menos en el papel, es plata propia. Entonces, claro, de capitalización individual. Claro, entonces, ¿por qué yo tengo que pagarlo con mi plata? Seguiría, pero igual se entiende. Ante eso, ante un crédito en un banco, no sé. Ante endeudarme o comerme mi plata que ya tengo, yo también preferiría eso. Aquí, sí, vamos a repetirlo hasta el cansancio. Ahora ya es tarde. Para mí, en mi visión, ya es tarde. Pero aquí se debió haber pagado, incluso hasta Estados Unidos lo hizo, imagínate. Una cantidad de plata en las cuentas de las personas, ¿cierto? Para poder solventar la cuarentena, que es una renta básica. Básicamente es eso que existe en muchos países. No se está discutiendo en muchos países, como dicen en los matinales. Existe la renta básica hace mucho tiempo, de distintas modalidades en distintos países. ¿Cachai? Pero ahora, bueno, la necesidad era extenderla, ¿no? Y sí, lo hizo hasta Estados Unidos, el Estados Unidos de Trump. Y aquí no se atrevieron ni siquiera a sacar... O sea, un bono cagón que le pusieron IFE que no alcanza para comer. No congelaron las deudas. O sea, en realidad es la peor gestión que se puede haber visto de una crisis sanitaria. Una risa que le llamen manual, el manual de, no, de cómo hacer las cosas en un contexto de pandemia. Y decir que me da risa que le llamen IFE solo para no llamarlo renta básica, solo para no usar ese concepto. Pero si es lo mismo es de como no llamarle asamblea. Esa, claro. Convención constitucional. Como para no ceder en el símbolo. Exacto. Bueno, pero que en el fondo tampoco es lo mismo. Así como el IFE no es renta básica. Sí, sí, ¿cachai? De hecho, estrictamente. Buen punto ese, sí. Claro, la convención tampoco es asamblea. Tampoco es asamblea. Sí, claro. Sí, tiene razón. Sí. Va por ahí también. Claro. Entonces es bien patético esto, cómo intentaron de todas maneras hacer de esta crisis una oportunidad para enriquecer más a la banca. Porque yo creo que cuando hagamos el análisis histórico de esto en unos cuantos años más, nos vamos a dar cuenta que fue eso, que utilizaron las necesidades de vida del pueblo chileno para rentabilizar y capitalizar más aún la banca. Sí. Es realmente criminal, es de gente enferma en su dogmatismo, eso es lo que yo creo. Claro, por un lado lo que va a quedar de la historia va a ser, uno, la rentabilidad o la rentabilización aún más de la banca, el sobreendeudamiento que va a aumentar, y por otro lado también el cómo instaláis tú el dogmatismo de la economía ante todo versus la vida de las personas. Yo creo que eso va a quedar, ese esquema, esa mancha no se la van a quitar ni con el mejor drive ni con el mejor homo del mundo, porque le va a quedar. En el juicio histórico estoy hablando, no estoy hablando del juicio ahora de ni con jabón Popeye, que es de la zona. Claro, ni con jabón Popeye, ni con piedra Pope se la van a quitar. Sí, pues. Va a ser para pasar a la historia este gobierno como un gobierno realmente criminal, cuando lo veamos tanto por el estallido como por la crisis de la pandemia. Oye, y el tema de si no sacan plata de los fondos de pensiones, ¿de dónde más se puede sacar plata? Hemos dicho en este programa, y al menos es una idea que sostengo yo, no sé si hablar en nombre del equipo, ya me comentarán, pero yo creo que este es el momento para hablar de la nacionalización de ciertos recursos naturales, porque Chile, el Estado de Chile necesita dinero, ya que no quiere endeudarse, porque no sé, sabemos que este gobierno no lo va a hacer, obviamente Piñera no va a nacionalizar el cobre. Pero sí tiene que ser una idea que empiece a dar vueltas del pueblo chileno y que presione para conseguirlo. Comencemos por Latam, pues ya que están tan interesadas en rescates del Estado de Chile, comencemos porque Latam tenga participación estatal, por lo menos una nacionalización o parte de ella, y hacerla caminar. La gente va a seguir andando ocupando aviones. A mí, Estado, empresa, perdona, que intervenga. Bueno, hablamos los tres. Es que hay un comentario en Facebook y no lo quiero dejar pasar antes, se olvide. María Cecilia de Armendrel. Hay una gran diferencia entre convención y asamblea, dice. Así es, este es otro negociado. Maquiavelo se quedó chico ante estos manipuladores capitalistas. Sí, pues, manipulación todo el rato. Tiene toda la razón María Cecilia, desde Valdivia. Y Kiko Parra, que envía cariños, también cariños para él. Sí, hay hartos amigos que están saludando, muchos de Valdivia, así que les mando saludos aquí a mis gentes de Valdivia. Ángela Sáenz, Pablo Valdebenito, está Alda Godoy, también saludos a Alda, Cecilia Escare, Pauli Arco, así, mucha gente, y a la familia allá en Concepción. Voy relativamente seguido a Valdivia, la última vez me quedé en tu casa, de hecho. Exacto, sí, es verdad. Nos pegamos una caminata. Buena caminata. Buena. Al Parque Oncol. Sí, aprovechamos de caminar. Totalmente sepo. Caminamos como de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, 7 de la tarde, por ahí. Gente buena para caminar. Casi sin parar. Buena, vale, caminé. Para todo lo que estamos encerrados ahora, gastamos arte. Oye, sí, a todo eso, ya lo caminamos todo antes. Oye, sí, pues, y tienen que avanzarse en eso, en esa idea, nacionalizar el cobre, nacionalizar el litio, porque necesita... Es una gran discusión, Chile necesita plata... No. Pero también recuperar nuestra capacidad. O sea, ¿por qué, por ejemplo, el dinero de las AFP? Que, por ejemplo, uno de los argumentos que dan para no sacar el 10% es que va a descapitalizar a las AFP y las acciones que poseen se van a ir a pique. Es que es verdad. Argumento. y eso puede ser cierto. No, bueno, ser la así. Solución sería que el dinero de los trabajadores quedara en Chile, po, y no se depositara en las acciones de Nueva York, de Londres, de, ¿sí? Y que lo pongan aquí para crear nuevos empleos. Por ejemplo, ¿por qué el dinero de que yo pongo todos los meses de mi AFP, cierto, no puede ir a la construcción de una nuevo astillero que haga barcos? O yo qué sé, impulsar la agricultura. O bueno, pavimentar, no sé, una calle en una población. Bueno, aparte del capital social, pero ya me refiero netamente a lo productivo. Ah, lo productivo. Porque hay un gran defecto del empresariado chileno, es que es un empresariado rentista que no trabaja, son unos zánganos. Es un empresariado asegurado, aseguradito, digamos. El empresariado chileno es asegurado. No quiere perder nunca. Cuando tiene problemas recurre al Estado para que le regale plata. Sí. Cuando le va bien, la plata es para mí. Es un pendejo, un cabro chico. Entonces, es como el meme que subimos que está dando vuelta. Mis ganancias, si los empresarios no quieren, exacto, ellos no quieren invertir, entonces todos los trabajadores con nuestras AFP podríamos hacer caminar este país haciendo producir la industria, el agro, bueno, todo lo que la minería, lo que se pueda explotar, que ya sabemos que es mucho en este país, y de manera además sustentable y eficiente, y a costo de los dineros públicos. ¿Por qué no? Siempre hay una frase que siempre les comento a los chiquillos, que, o sea, no es una frase, una idea que plantea Enrique Dussel, que dice que los capitalistas latinoamericanos no nos han servido ni como capitalistas. No. Porque en Inglaterra, en Estados Unidos o en Europa en general, claro, el capitalista invirtió, puso la fábrica, trajo manufactura, se arriesgó, con todo lo que sabemos, los costos de explotación. De, bueno, todo eso, claro. Pero eso lo sabemos. Pero por último se arriesgó, puso su plata ahí. No, y eso trajo progreso. Ya, sí. A costa de la explotación. De la explotación humana. De la explotación humana y del medio ambiente. Exacto. Pero elevó el nivel de vida a un montón de población. O sea, permitió que la gente no se muriera de diarrea. Claro. Paremos con pero el decía, claro. En cambio, el Estado, los capitalistas latinoamericanos no hacen eso. No. Son rentistas, exacto, son latifundistas, quieren la plata ahora ya y ojalá no hacer nada. Y que ojalá, exacto, no tener riesgo. Entonces dice que en la historia de América Latina, quien ha asumido ese riesgo de ser como el empresario, siempre ha sido el Estado. En la mayoría de los países, el Estado es el que pone la fábrica, el que pone la industria, o lo hace a mitad con capitales privados, pero bueno, siempre el Estado ha tenido un rol súper importante. Pero incluso cuando el Estado quiso hacerlo, que por lo menos en Chile podemos decir que fue por lo menos dos o tres veces, claramente dos, hasta 1891 y hasta 1973. ¿Y qué pasó en el 91 y el 73? Golpes de Estado instigados por los rentistas del país con el capital internacional, que también conspiró, exacto, en alguna oportunidad, sí, primero los ingleses, después los norteamericanos, y utilizando sus monigotes de las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Sus marionetas. Sus marionetas. Entonces, esto parece caricatura, pero de verdad, la evidencia histórica ya es irrefutable, tanto para el caso de 1891, cuando terminan haciendo una guerra civil al presidente Balmaceda, ¿se acuerdan ustedes? Que se termina suicidando en la embajada argentina. Y en 1973 que terminan derrocando el proyecto popular de Salvador Allende. Y eso, estos empresarios, los mismos que andan llorando de que les está yendo mal ahora, que les presten plata. ¿Sí? Los mismos que en el caso de LAN decían que LAN no era estratégico en los años 90 para privatizarla, y ahora resulta que es estratégico, ahora resulta que es importante. O sea, pues cuando yo pierdo, es importante. Pero cuando yo gano, no, eso es mío nomás. El asunto es que yo creo que el pueblo chileno no va a aceptar un salvataje a costa de nada. Creo no, yo no. Yo creo que no estamos justo para no. Eso ya. Nos pilló en medio del estallido, claro, social, y no vamos a aceptar que el Estado le regale nuestra plata a LAN, a los cuetos. ¿Por qué? No estamos en 1990. No. Para nada. No, para nada. Aquí la gente no lo va a aceptar. Exacto, aquí. Invertir, dice una auditora, María Cecilia, invertir el dinero de las AFP para reponer el tren desde Arica a Puerto Montt, extenderlo hasta Magallanes, bueno, eso, mucha plata, María Cecilia. Vía conectividad de esta forma. Sí, claro, tal vez con Argentina, ¿por qué no? Los fondos a esa alternativa, dice, se ganaría mucho más. Sí, pues ganaríamos, porque además sería nuestra plata e invertida en lo que nosotros consideramos que es prioritario como país, como pueblo. Hay que empezar a pensar también en esto. La izquierda siempre hacen un poco... le sacan el quita a la discusión económica. Y esto no puede ser. Es que no así. Saben mucho. Es que, no sé, pues yo leo los informes de Fundación Sol y de otros y veo que sí hay... Sí saben. Hay gente que está pensando alternativas y yo creo que... Es que sí, pues mira, la izquierda siempre lo que se ha caracterizado... bueno, por muchas cosas. Pero una de las cosas que lo caracteriza es proponer una alternativa de modelo, de sociedad, de mundo, de país, de lo que sea. No solamente quedarse en el denuncismo de lo que está mal, pues, sino que tenéis que proponer cuál es tu alternativa. Sí, pero la alternativa nunca ha sido bueno, ni en las tintas ni en nada. Yo la verdad es que ese discurso de alter mundo no... No, pues no lo digo, no para nada lo llevo en el sentido de altermundismo. Ya. Lo que planteo es, por ejemplo, estás criticando lo que está mal del capitalismo y tienes que convencer a la gente de que tú le estás proponiendo algo mejor. Un mundo mejor, pues. Aunque suene poético decirlo, no lo quise decir con esas palabras, pero él... Y lo otro que se tiene que retomar es el control de poder generar datos. Es impresionante cómo Libertad y Desarrollo te va a generar datos en Chile respecto a la realidad de la pobreza, por ejemplo. Sí. Esa weá no ha estirado las mechas, po. Entonces eso, por ejemplo, se perdió. Eso, digámoslo, que la izquierda tradicional en Chile, o la socialdemocracia que se aburguesó en los 90, perdió ese control, esa posibilidad de generar datos propios y poder contrastar y poder fundamentarte en eso para poder generar discusión también. Sí, pero ¿sabéis que está haciendo, por ejemplo, alguna? Pero ¿sabéis qué? Ya no estamos en los 90, yo sé que eso fue así y tú tienes razón y que todavía es bastante así, pero yo creo que el panorama es bien distinto. Yo creo que se está retomando un poco eso. Lo que diga el Mercurio importa nada. Sí, porque hoy día en realidad Mercurio no es el que lleva las líneas, po. Es lo que dice Nelson, es Libertad y Desarrollo, son otros, ¿no? No, pero eso me refería. Son los que gobiernan, porque... en el fondo Libertad y Desarrollo es el que gobierna en Chile, pues, con la ruleta. Sí, po, de hecho. Y Blume, el que está, es claro. Pero claro. Yo creo que poco a poco vamos retomando. A mí me impresiona, por ejemplo, cómo, no siempre, pero muchas ideas en el campo de las izquierdas están tomando fuerza y de alguna manera reinventan una manera de ofrecer no solo discursos, sino que también acciones. Eso me llama más la atención ahora, que se están haciendo cosas, ¿cachai? Y no lo digo por las ollas comunes solamente, que bueno, que están súper bien y hay que apoyarlas y todo, sino que están también constituyendo redes de abastecimiento, hay otras cosas que se están generando. Y si bien son muy embrionarias, pueden ser también el germen de entender, por ejemplo, una economía más comunitaria, otras maneras de... Bueno, de hecho, la experiencia cosas, ¿no? de la jornada de protesta del 2 y 3 de julio nació netamente de las asambleas territoriales. Sí. Podría decirse que es la primera experiencia de una convocatoria nacional que nace desde asambleas barriales desde el 18 de octubre. Esperemos que eso no muera, porque siga. No, y fue una buena experiencia porque tenía todo en contra, pues se hizo igual. Uh-huh. Así es. Hay que darle... No, de hecho, yo creo que el proceso que tú te estás comentando ahora es un proceso que todavía está en desarrollo, entonces es difícil analizarlo así fríamente, pero yo creo que es un proceso interesante, que vale la pena... Bueno, y acá en Cerro lo vamos a hablar, obviamente. Sí, po. Ya para ir cerrando, porque ¿cachai que está tan entretenida la conversación que nos pasamos mucho tiempo? Nos pasamos, sí. Está entretenida. Oye, y tenemos harta gente... Me pasé, po. Claro. Ya, sí, léelo después. Dale, sí. dale, Nelson. Ya, voy a leer algunos comentarios de María Cecilia Termendari, que también nos comenta que si saben, y creo que no nos hemos arriesgado a ello como pueblo, debemos asumir la responsabilidad de una vez de que el cambio de la forma de vida es necesario y que el pueblo debe tener una mirada y postura seria ante lo que eso significa. Blumen es una marioneta al servicio de Piñeta, no tiene voz propia. Eso nos dice María Cecilia. Hoy un saludo a la gente que nos ha estado viendo, bastante comentado el día de hoy el capítulo, así que muy agradecido de cada uno de ustedes, de cada una de las personas que se dio el tiempo de comentar y participar y conversar con nosotros a través de este acompañamiento mutuo que hacemos acá en esta religión. Así es. Muchas gracias por todos sus comentarios y nada, pues nos vamos despidiendo ya, Jano. Yo me despido. Nos vamos hiriendo, ¿no? Como dice él. Los vamos retirando. Claro. Me gusta esa expresión porque dice irse tres veces. Claro. Nos vamos hiriendo. Nos vamos hiriendo. Cosas del hablar chileno, ¿no? Tan rico en vericuetos. Yo soy muy defensor del hablar chileno. Sí, por supuesto. ¿Cómo no? No entendemos otro idioma. Me carga cuando la gente dice que los chilenos hablamos mal. Ah, sí, una estupidez. Una estupidez. Como tantas que se dicen en este país que no está preparado para tantas cosas y bueno, se hacen igual las cosas nomás. Yo me despido desde Valdivia, chiquillos. Vamos a tener prontamente ya el sábado una nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Seguimos en pandemia, en cuarentena, pero seguimos dándole a esta discusión que es súper importante para los desafíos que tenemos de aquí en adelante. Así que eso, muchas gracias, chao. Sí, un saludo afectuoso desde Quillón, Connie. Un saludo, ojalá con no tanto lag el día de hoy. Ojalá me haya escuchado en vivo y no en 2 horas. Todo bien. Ah, ya. Un saludo a cada uno. El sábado nuevamente nos reencontramos en Cerro a la Izquierda. Y obviamente el llamado a que postule el suicida. Mentira, no lo haga. Por ningún trate motivo, de no hacerlo. Trate de no hacerlo. Es como ese mensaje. Y a mantener la reflexión crítica siempre. Eso. Ya pues, también me despido, un abrazo para todos, para todas. No sé, finalizar diciendo, claro, es complejo lo que estamos viviendo, lo sabemos. El tema de los fondos de pensiones, como, si bien es cierto, es verdad lo que dicen, que puede generar como un descalabro en este castillo de naipe que es el mercado financiero, porque es quitarle una parte de capital importante. Es un argumento más para decir que la plata de las pensiones no tiene por qué estar jugando en un casino, como es el mundo bursátil. Así que, es. Más argumentos para seguir cambiando todo esto. Nos vamos con música de nuestra zona, como siempre, quizá una canción que con el nombre... ¿Te acuerdan que hace un tiempo atrás pusimos una canción que se llamaba Andalien? Y yo dije, ¿qué más penquista que llamarse Andalien? Ahora escuchamos de vez en cuando con una canción que ya derechamente se llama Concepción. No es la de los prisioneros, ¿no? No, igual es de otro. Así que eso, nos vemos el sábado a las 7 de la tarde. Eso, chao, que estén bien. Adiós.